ritmo que sube. Mueve, tira, sacude, sigue bailando, es el ritmo que sube. Mueve, tira, sacude, sigue bailando, es el ritmo que sube. Y lo sabes, me cara. Batidora, batidora.